Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, el mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas que le llegaron de varios países. Entre los remitentes figuran el Comité Central del Partido Obrero Democrático de España, el presidente del Comité Central del Partido Comunista de Nepal, aliado, el titular del Comité Central de Comunistas de Rusia, el presidente del Consejo Supremo del Partido Socialista de Rumania, el secretario general de la Alianza Democrática Africana, Partido Democrático de Guinea, el secretario general del Partido Socialista de Senegal, el presidente y el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Obrero de Brasil, el copresidente del Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il, el secretario general del Comité Coordinador Antiimperialista Internacional y otros partidos y sus líderes y figuras de alto rango de los círculos político, social, militar y económico de Siria, Malasia, Mali, Nigeria, México, Venezuela, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, así como los representantes de organismos internacionales, grupos de estudio de la idea Chuche y entidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. Ellos señalan que el dirigente Kim Jong-il, quien acumuló grandes hazañas para la victoria de la causa socialista y la materialización de la obra de la humanidad por la independencia, vive siempre en el corazón del pueblo coreano y los demás progresistas del mundo. Y expresan la seguridad de que los coreanos registrarán mayores éxitos en la lucha por llevar a feliz término la causa del dirigente bajo la guía del mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea llegaron los mensajes del Comité Central del Partido Popular de Camboya, el secretariado de la Comisión Política del Comité Central del Movimiento Popular de Liberación de Angola y el secretario general del Partido Comunista de Australia.